antes de mí no tengo celos. Ven como un hombre a la espalda. Ven con 100 hombres en tu cabellera. Ven con 1000 hombres entre tu pecho y tus pies. Ven como un río lleno de ahogados que encuentra el mar furioso. La espuma eterna, el tiempo. Tráelos todos a donde yo te espero. Siempre estaremos solos. Siempre estaremos tú y yo, solos sobre la tierra para comenzar la vida. Pablo Neruda.